algún amigo antes que empiece a anochecer. Están todos en sus casas, la calle está vacía, la tele mete miedo, la calle está jodida. La calle está jodida. Sintonizo la radio y empiezo a escuchar. Los pibes del barrio están pintando un mural. Agarro mi guitarra y ya mismo voy pa' allá a ponerle colores a esta visualidad. A esta visualidad. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. En tu estación de radio. Sembrando cultura cosechamos libertades. Despertando conciencia cambiamos las realidades. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado. Cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado. Cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Pa' no quedarse sentado. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. En tu estación de radio. Multiplicando voces, la radio te acompaña, te acompaña. Multiplicando voces, te digo, la radio te acompaña. Sí, sí, la radio te acompaña en F. Moreno, junto a unos tererés refrescantes para esta tarde de sábado. Sábado ya 19 y 7 minutos, estamos acá, en el estudio de F. Moreno, Aguas Fuertes. Buenas tardes para todos. Hola. ¿Cómo andan? Muy bien. Buenas tardes, no me escuchaba, tuve que... Disfrutando ahora de este clima medio primaveral, porque sí, hace unos días atrás estuvo complicado. El sábado pasado, por favor, qué calor. Hizo frío inclusive en la semana. Sí, lindo, lindo. ¿A vos te gusta el frío, no? Ay, te gusta el calor. No me gusta el calor acá en Buenos Aires, por lo menos. Bueno, hoy tenemos 24 grados en este momento. No sé, acá adentro seguramente un par más, como siempre. Pero se aguanta. 4 o 5 más. Esto es Agua Fuertes, estamos en FM Moreno 90.1. Te vamos a hacer compañía hasta las 10 de la noche contándote un poco qué pasa a nivel cultural en la zona. Bandas independientes, teatro, murgas y demás. Demases también. Vamos a tener para hoy un programa con varias notas, por suerte. Invitados. Y algo para darle a la gente que nos está escuchando, ¿no? Ah, tenemos premio, regalo, lo que sea, como quieras decirle. ¿Y cómo se hace para participar de ese premio regalo? ¿Qué? Sorpresa. Sorpresa. Sorpresa. Sorpresa. Sí, sí, sí. No, daría miedo. No, no, no es eso. Daría miedo. No, es sorpresa. Ay, ¿qué es? ¿Vos sabés? Sí, yo sé qué es. ¿Qué es? Son un par de entradas. ¿Para ir a ver al Indio Solari en Tandil? No creo que lleguen, a menos que tengan un jet privado. ¿Por el helicóptero de la presidenta? No, pero más cerquita por la zona de Aedo. ¿Eh? ¿Quién dijo? ¿Mozambique? ¿Qué es? No, hasta Mozambique tampoco llegas, boludo, re lejos. Está lejos, está en África. En África. La gente que pasa ni con un jet privado si es hoy. No. No, pero justamente sí, va a tocar Mozambique, banda de la zona. La banda, el país. Sí, la banda. Ah, que nos estuvo visitando la semana pasada. Ajá. Que estuvo Facundo, David y Pablo con nosotros. Y nos dejaron dos entraditas, ¿sí? Gentileza de la banda. Para estar esta noche, calculamos 21 horas, vamos a estar sorteándolo. Lo vamos a hacer tempranito, porque a partir de las 24 se van a estar presentando en el auditorio este, ahí entre Aido y Morón, ahí cerquita a la calle Rivadavia. Así que tenemos dos entradas para sortear. ¿Cuáles son las condiciones? A ver. Mensaje de texto al 1561540359, poniendo tu nombre, básicamente, y que querés las entradas o algo, no sé. Sí, también lo podés poner en el muro en Facebook, también, que querés las entradas. Yo creo que tienen que poner, por ejemplo, el color de la remera que Darí tiene puesto hoy. La persona que creo es que... radio. Pero esto es radio, ah, no es tele. Ah, perdón. Listo, es radio. ¿Cómo hace? No, hay no que adivinar. Nada, sacamos que... una foto, la subimos al Facebook. Además, aquellos que quieran participar por el Facebook nos pueden mandar un mensajito privado. Lo vamos a anotar, sí, un mensajito con el teléfono, por favor. Sí, eso sí. Es importante, porque el Facebook hay mucha gente que por ahí no son oyentes, pero sí aquellos que son oyentes fiel lo pueden hacer al 1561-5403, como decía, 59, perdón, como decía Mariano, o nos pueden llamar al 466-6559. A la gente de Facebook, por favor, mensaje privado, sí, con su número telefónico, estén ahí prendidos a la página, sí, al blog, que es fmmoreno.blogspot.com.ar. Pongan FM Moreno y aparece. Lo que sí, 9 menos 5 lo estaríamos sorteando. Antes de la tanda de las 9. Sí, seguramente. Así que estén atentos ahí, que va a haber una consigna para seguramente para aquel que salga sorteado, a ver si estaba atento a lo que está pasando durante el programa. Sí, más que nada el tema de que pedimos el número de teléfono a través de la gente que quiera participar por Facebook es justamente para coordinar la entrega de la entrada, porque a las 10 nos vamos todos para allá seguramente, ¿o no? Sí, seguro. ¿Sí? Yo ya tengo mis entradas en el bolsillo. Bien. Yo estoy anotado en la lista de invitados. Bien. ¿Qué les parece si escuchamos un poquitito de música, si nos refrescamos, relajamos un toque y seguimos con el programa en minutos más? Escuchamos Sirte Tirco con Cerebrito y Corazón. Que quiera bailar o balancear, escuche el que quiera, entienda el que quiera, sufra el que quiera se muera. Pucheto pa' cabeza, mi cabeza pa' cheto, muy grasa para curso, macho cool para el asiento, un trolo para macho, ítem macho para trolo, muy gritón pa' cantautor, muy blandito pa' rockero. Todos nosotros ya somos distintos. Nadie puede querer cosechar si antes no siembra y riega con gran habilidad. Y si tus besos cotizan en bolsa, yo tengo acciones y reacciones a montones. Corazón, cerebrito y corazón, cerebrito, mi corazón, corazón. despierta tus sentidos, despierta la razón. Te abre la cabeza, rompe el caparazón. Prende tus sentimientos, la dulcecita que más son. Somos cultura. Cultura. Cultura que camina. Cultura que camina. Somos cultura que moviliza. Cultura que moviliza. Cultura que cambia. Que cambia. Cultura que cambia. Somos cultura que cambia. Aguafuertes. Aguafuertes. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Globalizado. Globalizado. Globalizado. Mientras nos seguimos organizando, voy a mandar un pequeño chivito o una información. Sí, sí. Hoy en la Morena Bar, a las 24 horas aproximadamente, estará tocando Pacífico, Perro y una sección de audiovisuales va a haber también, ¿no? Qué bueno. Sí, después lo vamos a ampliar. Vamos a ampliarlo. Hola. A ver quién está ahí. Epa. Hola. Cristian, ¿se puede saber por qué no viniste a trabajar hoy? Que me fui de viaje. ¿A dónde? Me encuentro en la plaza, en la marcha carnavalera. Viste que soy modelo también, bueno, la gente ya lo debe saber, que se ve tan negro en mi fusa y que cada tanto me ausento por alguna presentación de la moda. Bueno. Así que nos venimos a la plaza para la marcha carnavalera, que es un encuentro que se hace ya hace 15 años, donde, bueno, se charlan distintas temáticas que tengan que ver con el carnaval, la vuelta del carnaval hasta el año pasado que fue el feriado y bueno, y este año por ahí un poco más politizados en ver qué significa el carnaval para el pueblo y ver qué se puede hacer desde nosotros. Así que estamos en esa. Bueno, le contamos a los oyentes que estamos en comunicación telefónica con Cristian Vecchio, nuestro productor de Aguafuertes, también integra la murga Meta Negra y Semifusa, y lo estábamos esperando, no llegó, no sabíamos qué pasó. Y bueno, en realidad lo llamábamos para retarlo un poco, pero... Al aire. Nos ponemos contentos, Cristian, que estés ahí. Contanos un poco cómo se está desarrollando todo. Y nosotros llegamos al mediodía, las murgas vienen de diferentes lugares. Bueno, la mayoría están al sur, ¿sí? Yo estoy en Villarica, exactamente, que es una de las sedes. Después mañana se hace la marcha carnavalera, que es donde nos juntamos varias las sedes. Y hay gente de acá de Rosario, de dos murgas de Rosario, hay gente de Berazategui, de Quilmes... estamos haciendo campamento en la plaza, digamos. Luego vamos a ir a dormir a una escuela en la ciudad de La Plata. Y la verdad es que bien, se está juntando la gente. Todavía no empezamos, digamos. Ya se puso la música, ya los chicos están tocando. Nos vamos intercambiando, juntando, estamos bailando un poco, pintando, ¿no? Estamos en la previa de un corso, digamos. Es un corso en diciembre. Qué bueno, Cristian. Vos decías que se venía luchando anteriormente, los años anteriores, por los feriados de carnaval. Esto, después de muchos años de lucha, se consiguió restablecerlos. Y que ahora estaba un poco más politizada la cosa. ¿En qué sentido lo comentabas esto? ¿En qué sentido comentabas que está más politizada este año esta marcha? Claro. Algunas más politizadas, otras menos politizadas, otras bajo alguna bandera política. Qué bueno. Sí. Tampoco tenemos que la presidenta lo dijo, bueno, muchachos, vayan a discutir, todo lo contrario. Nos parece también que el feriado del carnaval tiene que ver exclusivamente con el turismo y con el apoyo al empresariado nacional que tiene la política nacional del estado en el que vivimos, ¿no? Claro. Y vos decías también recién, para que los carnavales, las murgas sean como antes de esa fecha trágica para nuestro país, que fue el inicio de la dictadura militar, ¿a qué te referís con que sean como antes? ¿Qué diferencias hay con los corsos, los carnavales de ahora? Y cuando, por lo menos lo que nos cuentan los viejos, ¿no? Nuestros viejos, los viejos murgueros, es que nada, que había corsos en muchísimos de los barrios, los vecinos se podían encontrar, charlar, era un espacio más de los tantos que existían, ¿no? Como las sociedades de fomento, digamos, había lugares donde los vecinos podían encontrarse y verse las caras, y a partir de ahí también generar espacio de participación donde resolver sus cosas, y bueno, y qué más, y qué mejor que verse las caras con alegría, festejando, divirtiéndose, mojándose, nada, tomándose unos mates, una cervecita, un vino, lo que fuera, pero es por ahí esto, ¿no? El espacio de encuentro entre los vecinos, me parece. Buenísimo, Cristian. Que lo pases muy bien, que lo disfrutes, y bueno, si podés, hace nota, ya que estás ahí. Sí, no tengo con qué hablar, pero voy a ir. Excusas. Laburá, Cristian, laburá. No, déjenme festejar, estoy todo pintado y vestido de murguero caminando solo con en una plaza de Hermosa con un teléfono en la oreja. ¿Sabes cómo miro a la gente? Por favor. Bueno, Cristian, un abrazo grande, pasala bien. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba la comunicación telefónica con Cristian Vecchio, nuestro productor del programa, que siempre nos asiste acá en el piso, nos produce un poco todo y además es integrante de Meta Negra y Semifusa, esta murga de mi barrio, de Moreno, que está participando allá en La Plata de este encuentro carnavalero. Está bueno esto de que no se desactive una discusión, una lucha, ¿no? A partir de una medida de gobierno, sino que se genera otra. Digo, las murgas, los corsos venían peleando por el feriado de carnaval. Era como una consigna que agrupaba a todos. ¿Qué hizo el gobierno nacional? Astutamente, como ha hecho con tantas otras cosas, dijo, bueno, quieren esto, tomen. A ver si con esto... Desactiva el conflicto. Claro, desactiva el conflicto. Pero sin embargo no. Y al mismo tiempo, ahí. Como decía Cristian, genera un negocio, ¿no? A través de estos fines de semana largos, que bueno, la semana que viene tenemos otro. Un fin de semana de 4 días, buenísimo para los que laburamos, pero al mismo tiempo, no sé, activa el turismo, esto que decía Cristian, en vez de ser un feriado por el carnaval, la gente se va de fin de semana, o el que puede, ¿no? O se olvida de en definitiva del carnaval, pero los murgueros no se quedan ahí, sino que dicen, bueno, buenísimo, conseguimos esto, vamos por más, ¿eh? Claro. Y está la discusión planteada, me imagino que bueno, después vamos a tener las conclusiones de lo que se hable en este encuentro. Sí, seguramente el próximo sábado acá lo tendremos. Y bueno, vamos a ver. Vamos a seguir escuchando un poco de buena música. ¿Qué preparaste, Walter? ¿O vos, Dari, preparaste algo? Creo que vamos a escuchar a Flopa, ¿no? Esta canción va a terminar mal. Qué lindo. ¿Sí? Sombras del suelo, ágiles alas, sabias palabras, tontos recuerdos, esta canción va a terminar mal. Casi olvidando, dispongo pensar en brutal. Luego silencio hoy, martillos retrucan y esta canción va a terminar mal. Estamos caminando en círculos, el humo es más liviano que el aire. El aire está cargado de humor y esta canción va a terminar mal. Seguimos sí. acá. Sí. Che, qué buen tema, Dari. Es de Flopa Mansa Minimal, el último disco que grabaron estos tres artistas juntos. Artistas bastante independientes, bastante autogestivos también. Toma. Ah, pensé que querías esto. Independientes y autogestivos, como La Flía, que se va a realizar este fin, que en realidad se está realizando. Arrancó hoy. La Flía Oeste en Castelar, Feria del Libro Independiente y Autogestiva en la Plaza del Vagón, desde tempranito a la mañana, ya estaban organizándose todos. Una feria donde puedes encontrar literatura fuera de lo que es el mercado editorial, fuera de los grandes, de las grandes cadenas de libros, de esa gente que te dice, bueno, o lees esto, o lees a La Nata, o lees a Majul. ¿No? Porque pareciera que esas son las opciones cuando vas a una librería. O a, no sé, Becasares o a Borges. Sí. No tenés otras opciones cuando vas a una de esas grandes librerías, como que no hay muchos libros. Bueno, acá en La Flía tenés de todo. Sí, está bueno porque La Flía le da la oportunidad a todos aquellos artistas independientes que no tienen la posibilidad de publicar por estas grandes editoriales, sino que lo hacen de manera independiente, muchas veces casera. Uh-huh. Y está bueno porque digo, te encontrás con mucha gente muy piola, donde está trabajando muchísimo, tanto en la literatura como en distintas cosas. Digo, no solo encontramos en La Flía literatura, sino también encontramos gente que está haciendo exposiciones de fotografía, de artes plásticas, gente que tal vez a duras penas pudo editar un disco. Entonces, encontrás de todo. Uh-huh. Encontrás de todo. Así que está bueno aprovechar esta oportunidad y acercarte a La Flía, que se empezó a realizar hoy. Debe estar en curso todavía y mañana va a seguir. Sí, desde las 10 de la mañana empezó hoy y dura hasta altas horas de la noche. Mañana lo mismo, arranca tempranito a la mañana y sigue hasta las 10 por lo menos de la noche seguro. La Feria del Libro Independiente del Oeste es la tercera edición en el Oeste. Esta es una feria que tiene muchísimos años en Capital Federal y que de a poco ha empezado a expandirse por el conurbano y los distintos barrios. Les decíamos, está en Castelar, en la Plaza del Vagón. Esa plaza que tiene un vagón de tren viejo, antiguo, que está ahí apenas está cerquita de la estación, sí, un par de cuadras. A una cuadra. Una placita muy linda. De la estación de Castelar, sí. Así que bueno, esa es una de las invitaciones que tenemos para hacerles para este fin de semana. Vamos a ver un poquito más de agenda, como nos contaba Darío recién. Hoy, a las 11 de la noche, en La Morena, ¿qué va a haber, Vic? Va a estar tocando Pacífico junto a Perro y Anarcocinema. Epa. Sí, son unas proyecciones ahí de cine, seguramente, que es presentando capítulos de su serie de corte surrealista titulada Despierta. Eso es básicamente el proyecto de Anarcocinema. Está complicado. Sí, un poco trabada la lectura. Esto es a partir de las 11 de la noche en La Morena Bar, Buchar y Alcorta. Así que se pueden acercar ahí a ver a la gente de Perro y Pacífico. Una vez más, así se titula esta vuelta, este regreso de Mozambique, que va a estar presentándose hoy en Auditorio Oeste junto a Tu Calavera, que es una banda de Mendoza. Va a arrancar esto a partir de las 12 horas. Vamos a recordarle, tenemos entradas. Tenemos dos entradas para quien mande un mensaje o nos comente algo en el Facebook, como quieran. Pueden hacerlo de distintas formas. Al mensaje de texto para llevarte las dos entradadas, 15-6154-0359. También puedes llamar al teléfono de línea. Así es. 0237-466-6559. Así que pueden estar ahí atentos a las 9, un ratito antes, tal vez 9 menos 5 o 9 y 5. Previo a la tanda o después de la tanda vamos a estar sorteando esta sentada. Recordando que soy, ¿sí? Así tenemos tiempito para aquel que se haga acreedor de estas entradas, se puedan acercar acá a la radio. Saavedra 81 es la dirección, acá a dos cuadritas nomás de la estación de Moreno, y ir a ver una vez más este Mozambique, que viene con todo, que la semana pasada nos estaban contando de que junto a Tu Calavera tienen ganas de ir a lo que va a ser el Cuyo Reggae, ¿sí? Que están invitados por los chicos de Tu Calavera,

si hay viento como el viento va y viene la libertad. Bebiendo tanta vida ya no puedo soportar que el alambre sea un cerco y la tierra propiedad. Y aunque sé que no hay guarida que nos pueda refugiar, se cansa la mamita de nuestra humanidad. La hará falta solo un segundo para quedar en libertad. Y es que nos han puesto alambre de púa, de puta, de chuta, de miedo. Y es que nos han puesto alambre de púa, de puta, de chuta, de miedo. Y es que nos han puesto alambre de púa, de puta, de chuta, de miedo. Y es que nos han puesto alambre de púa, de puta, de chuta, de miedo. Seguimos en Aguas Fuertes. Hace un ratito nomás estuvimos escuchando Los Gauchos Demorados con el tema Alambre. Y la cortina nos indica que estamos en la sección deportiva aquí junto a Sergio y Sumaj. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Qué tal? Buenas tardes, Víctor. Tanto tiempo con Sumaj. Hola. Hoy cambiamos de formato. Ya no vamos a contar más las historias de cada uno de los equipos. Vamos a pasar información de lo actual. Muy bueno. No sé, bueno. ¿Eso significa que estamos progresando? Usted, Víctor, que es un tipo de hombre de radio. No, está bueno ir cambiando los formatos de las cosas. Estuvo muy, muy bueno las columnas que venía haciendo Zuma contando un poco la historia de los equipos. Pero a veces está bueno recibir un poco de información de la actualidad. Así que, como actualidad, ¿qué le podemos contar? Que River está jugando frente a Boca Unidos de Corrientes. Están empatando 0-0 y van libre casi para River. A ver, ¿cuántos minutos y recién van? Recién no le cobraron un penal a Boca, sí, Unido. Un penal, yo decía, no es penal, vi la repetición, sí. Fue penal, viste que le enganchó la pata a la derecha. Un penalazo, sí. Pero bueno, ¿qué nos pueden contar? A ver, de en la semana ¿qué estuvo pasando en la semana con el tenis, ¿no? Estuvo jugando Argentina por la final de la Copa Davis con España, Sumas, sí. ¿Qué pasó? Vi como Mónaco perdió contra Nadal 6-1, 6-1, 6-2 y Juan Martín del Potro perdió con Ferrer, sí. 6-2, 6-7, 3-6, 6-4 y 6-3. Esto y fue la primera jornada, sí, de sí, la esto final de la Copa Davis. ¿Y los dobles? Ya España iba 2-0 hasta el 2-0 hasta el día de, sí, ayer. ¿Y hoy qué pasó en los dobles? Y los dobles, David Nalbandian y Zhang Shuang. Sí, ese. Se impusieron 6-4, 6-2 y 6-3. Muy bien. O sea que le ganó al equipo español. Argentina está 2-1 abajo ahora. El tema. Yo estuve viendo el partido de dobles de hoy y la verdad que el equipo español jugó muy, muy mal. Se equivocaron muchísimo. Yo creo que jugábamos con Mariano, íbamos a jugarle y le hacíamos un poco más de partido. Y Walter no alcanza pelotas. Claro, a Walter lo metimos acá junto con Suma. El que fue un partidazo fue el de Ferrer del Potro ayer, que se extendió a 5 sets, digamos, casi más de una hora estuvieron jugando, ¿sí? Casi mete un gol de Rabón a Cabenagui. Cabenagui goleador del ascenso, me parece, ¿no? Y hoy Argentina, en el Bandián Schwab, como dijo Sumac, enfrentó a la pareja López Verdasco. ¿Cómo sigue esto de la Copa Davis? Mañana se enfrentan a partir de las 9 de la mañana, así que el que quiere ver el partido va a tener que madrugar, Sumac. A las 9 te tenés que levantar para jugar Rafael Nadal con Juan Martín del Potro. ¡Ay, aviso! Racing le está ganando 1-0 a Colón. Segundo tiempo ya, ¿no? Sí. Así que 9 de la mañana. Partido complicado. El de Nadal. Sí, bueno, del Potro. Del Potro. Tiene que ganar si quiere mantener las chances. Si gana el Potro, a las 12 definen Ferrer con Juan Mónaco. Se había estipulado que en un momento iba a jugar en Albandián, pero bueno, acá la información de la Copa de la página de la Copa Davis dice que. ¿Quién va a jugar? En un momento. Mónaco. Pico Mónaco está acá, figura como el partido. Me parece que. Sí, vamos a ver qué pasa. Capaz que es una información un poco errónea. Yo le estuve hoy escuchando al capitán de la Copa del equipo argentino, ¿sí? Y decía que, bueno, la estrategia fue... Tito Vázquez, justamente. La estrategia era guardarlo a Nalbandian para que juegue hoy los dobles. Así llegaba un poco más descansado y mañana la posibilidad de que si Del Potro le gana a Nadal, cosa improbable... Pero puede suceder, digo, le ganó a Djokovic la semifinal justamente jugando en Serbia. Puede ser que, está bien, le ganó porque se retira por una lesión. Sí, pero... Pero por ahí tenemos suerte y Nadal se vuelve a lesionar como pasó con Djokovic y... Habría y que hacer como hacía habría que hacer como el mito de Bilardo, que dice que cuando jugaban le daba agüita con cositas raras el equipo contrario. Te agarraba ganas, sí, estaba jugando Suma y te iba a agarrar ganas de ir al baño si tomabas ese agua. ¿Tenemos algo más así de para la Copa Davis? No, nada más que eso. Mañana a las 9 de la mañana todas las fichas puestas del Potro para poder continuar y después a las 12, si el Potro gana, se define. Bien. ¿Qué más tenemos, Suma, aparte de esto? ¿Fútbol de primera? Sí, fútbol de primera. ¿Qué está pasando en la primera? Mañana jugará Boca con Banfield. Y si San Lorenzo le gana a Tigres, sale campeón. Exactamente, Suma. Bueno, pero... y los partidos de la fecha son... Igualmente, discúlpame que te interrumpan. No solo, por más que gane Tigres y Boca empata, sale si campeón. Si Boca empata o gana, sale campeón también, sí. ¿El qué fecha es? La fecha 16, ¿no? Sí. Fecha 17 es esta. 17, bien. Fecha 17, ya estamos cerca del final del campeonato. Bueno, Estudiantes... Le ganó 3-0 al Boys. 3-0, exactamente. Y Argentinos le ganó 2-1 a Arsenal. Lanús y Olimpo empataron 0-0. Colón y Racing parcialmente le va ganando Racing 1-0 en Santa Fe. Y a las 21:10 Rafaela Vélez, 21:15 San Martín de San Juan Unión. Mañana domingo a las 17 horas, Independiente Newell's. 19:10, Belgrano Godoy Cruz. A la misma hora, Boca Banfield. El lunes 20:30, San Lorenzo Tigre. Un partido importante, San Lorenzo Tigre. Importante si Boca pierde, entonces Tigre tendría la obligación de ganar para tener una chance más la próxima fecha. Pero no solo por eso, sino porque... San Lorenzo sigue en baja y está complicado. Ganar. Está en zona de promedio San Lorenzo. San Lorenzo, ¿no? Le tiene... San Lorenzo está en promoción. Está en promoción San Lorenzo. O sea, San Lorenzo tiene que ganar. O sea, no importa. O sea, no importa cómo. No importa cómo, tiene que ganar. Y bueno, Boca, digamos. La desesperación de San Lorenzo es el beneficio de Boca. Estudiantes lo ayudó un poco, ¿no? Sí, bueno, nos dio una mano Estudiantes a meterle 3 goles a. A Old Boys, ¿no? Y pero siguen en promoción ustedes. Y hasta que no juguemos, sí. Si ganamos, salimos de promoción. ¿Y si empatan? Si empatan, nos quedamos en promoción. Ahora, mirá, te voy a contar algo. Pero en esto de ganar como sea, ¿sí? River se fue a la B. Así que me parece que San Lorenzo, si no quiere seguir el camino de River, va a tener que empezar a pensar un proyecto por lo que queda de este campeonato para darle continuidad para el próximo. Porque si no, el año que viene, San Lorenzo lo vemos en la B. Vamos a jugar con Huracán de Corrientes. Ahora, te voy a contar algo de lo que pasó en la semana durante con San Lorenzo Tigre, porque este partido se iba a jugar hoy a las el domingo a la, en un momento se barajó que se iba a jugar hoy a la noche, después mañana a las 5, lo iban a pasar a las 9 de la mañana, pero ¿qué pasó? Se suspendió y finalmente van a jugar mañana a 20:30. ¿Por qué se dio por la clausura del estadio San Lorenzo? Te cuento, dice, la noticia dice, la puja nació durante la semana porque desde el kirchnerismo vieron con buenos ojos el traslado del partido del domingo, día original en la programación de hace dos semanas, ¿no? O sea, por el sábado. Discúlpame, el kirchnerismo ahora decide sobre qué días y en qué horario se estoy leyendo, bueno, quiero aclarar que la fuente es diario Olé. Bueno, bien. Sí, tal cual, hay un debe haber una un comisariato, digamos. Sí, sí, a ver quién me escribe esas notas. ¿Por qué? Para que Jorge Amorameal tenga la chance de sumar algunos votos adicionales en las elecciones de mañana en Boca, dice, si es que el matador no ganaba. Situación que lo hubiese consagrado inmediatamente al equipo de Falcioni. O sea, por una cuestión electoral dentro de las listas de Boca, según lo que dice esta noticia del diario Le, bueno, se pasó para el domingo. Desde el macrismo no tardaron en contestar y para... Recordemos que dentro de Boca está... digamos, está ahí un... Se está dando una situación política que es más o menos la que se vive el país, porque tenés el macrismo, digamos, Macri, con toda su truz de en Boca, y Amorameal, que está del otro lado, digamos, tratando de ganar uno de los clubes más grandes de Argentina. Y se del macrismo no tardaron en contestar y para proteger a su candidato en la interna Ceneice, Daniel Angelici, aseguraron que no estaban dadas las garantías para el partido, entonces suspendieron las canchas. ¿Qué aduce el macrismo? Que hay un montón de jornadas, digamos, muchos espectáculos en Capital y entonces se tiene que suspender el partido, pasarlo al lunes, que va a estar más descomprimida la situación. Bien, con toda esta información nos vamos a ir un poquito de música y en un ratito... Volvemos con más ascenso. ¿Tienen fecha del ascenso? Se estuvo jugando la Copa Argentina entre la semana también. También Copa Argentina. Vamos a hablar de la Copa Argentina y... bueno... la música. Y vamos a escuchar entonces un poquito de música. Me vas a sorprender, Walter. Ahí está. Sorprendeme, Walter. En un ratito nomás volvemos con más Agua Fuerte. Recuerden, 1561-540359, 466-6559. Y nos buscan en Facebook, somos Agua Fuertes. Tenemos dos entradas para ir a ver esta noche a Mozambique en Auditorio Este. Bueno, River se está perdiendo varios goles. sufrientes se enturbian y quedan atrás. La juventud está en la calle. La juventud está en la calle. Calle. Pintando un mural. Haciendo un taller. Y bailando a la murga. Aguas fuertes, porque en la calle pasan cosas. Aguas fuertes. Seguimos en Aguas Fuertes con la segunda parte de la sección deportiva a cargo de Sergio Izumaj. Y el señor Víctor acá también. Sí, que estoy acá acompañando. Porque podés mandar un mensaje también, Víctor, si querés, a la columna deportiva, ¿no? Al 1561-540359. O lo podés hacer al Facebook de Aguas Fuertes, ¿no? Izumaj, ¿qué te pasa? Está sufriendo con el partido. Se está comiendo el cable. No, no estoy sufriendo. ¿Cómo ves a River Sumas ahora? Bien. Bien, está atacando mucho. Sí, ¡ay, oh, qué caño! ¿Qué caño que le hizo? Igual, qué caño. Los goles que no se hacen en el arco contrario se sufren en el propio. Ley fundamental, es una ley natural encima. Eso, ¿ves? Eso se llama pasión por el equipo. Bueno, tenemos un poco de la fecha de lo que es el ascenso, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Ascenso tenés por la 17ª fecha. Deportivo Merlo le ganó 3-1 a Atlanta. Están jugando en estos momentos. Rosario Central está ganando 1-0 a Patronato. Aldo Civi y Desamparados también están empatando. Bocas Unidos 0, River 0. Independiente de Mendoza 2, Gimnasia de Jujuy 0. Y mañana completan esta fecha Quilmes Instituto. Los primeros 5 puestos hasta el momento, con River empatando, son Instituto con 31 puntos, River 30, Rosario Central 27, Boca Unidos, guarda con Boca Unidos porque si gana se pone a tiro de la punta a 5 puntos, ¿no? Ajá. Y Quilmes con 26 puntos. O sea, bastante peleadito está el ascenso, ¿sí? Con respecto a lo que se viene dando, es una categoría durísima el ascenso, así que el que pensó que le iba a ir difícil. En la semana también suma, ¿sabes qué hubo? Copa Argentina. Sí. ¿River ya jugó su match en la Copa Argentina? No, ¿o todavía no? No sé cuándo juega, pero todavía no jugó. ¿Boca ya jugó? No, tampoco. ¿Qué equipos grandes ya arrancaron? Sabés que le mandaron una carta a Boca. Te digo, decía, lo que pasa es que, ¿cómo somos así? Seguí, seguí. Decía un papel arrugado, decía, podrán ser la mitad más uno, podrán ser uno de los más grandes del mundo, podrán ser el rey de copas, pero arrugaron como este papel. Bueno. Yo te digo, mira, acá tengo, estoy buscando el fixture. Lo que pasa es que uno no está acostumbrado a ver este tipo de equipos. Hay un batacazo de un equipo que no es muy grande, pero digamos de los chicos que vienen de abajo. Sí, Excursionista le ganó 4. Recordemos cuál es el formato de esta Copa Argentina un poquito, Sergio. Participan todos los equipos, digamos, no importa su categoría, sí, se cruzan en este momento, van a ir por los 16avos de final, ¿sí? O sea, falta un montón, despiden en los octavosavos, los cuartosavos, bueno, la semifinal, ¿sí? Pero participan aproximadamente más de 32 equipos, ¿sí? Todavía hay fechas. Vélez, por ejemplo, va a jugar, juega el lunes Vélez, ¿sí? Después está, te digo los resultados de los finalizados, están Belgrano que ganó 3-0, Independiente que también ganó 4-0, después tenés a Olimpo, ¿sí? Que ganó también. Excursionista le había ganado 4-3 a Huracán. Sí. ¿Huracán perdió en segunda ronda? Huracán perdió en los 32avos, digamos, con Excursionista 4-3 por penal. Excursionista viene zafando de penal en penal. ¿En primera ronda perdió, sí, Huracán? En primera ronda. No, sí, sería contento. La primera. ¿Sí? ¿Yo? Sí. No, me da lo mismo. Nosotros le ganamos a Villa Dálmine 2-1 y estamos ahí también. A tiro. Sí, yo lo... ¿Lo bueno, viste el partido de...? He visto, yo cuando paso por la esquina de mi casa, tengo dos cuervos. Y ellos siempre me cargan. Resulta que el otro día pasé, ninguno me dijo nada. Claro. Y yo lo empecé a cargar. Lo descansaste, y... la clásica. Sí, yo pasaba por ahí y yo pensé que me iba a decir algo. Yo pasé y no me decían nada, yo me... Lo cargué tanto. Suma, ¿tenés con una algo... mano en el... Y nada más, digamos, de la Copa Argentina, se están jugando todavía los tres, digamos, la fase esta de los 32avos de final, sería, porque son larguísimas, ¿sí? Esto va a terminar recién el año que viene, ya estamos a fin de año. Sí, es un torneo que recordemos, que largo. Se juega desde los primeros equipos del ascenso, sí, de la D, hasta los equipos de primera, que es un equipo, es un torneo que se juega a lo largo de todo una temporada. Recordemos que las temporadas se inician en julio, agosto aproximadamente, y finalizan en junio, julio. ¿Y se juegan todos los años? Aparentemente este es el primer año y se va a seguir jugando. Se jugaron en 1960 y pico. Mirá. Y la ganó Boca. Y después había otra que se estaba jugando, pero no la terminaron. No la tenías esa, Y después, mirá, Boca y River, ¿cuándo juegan? ¿Boca y River? No, si se cruzan, se cruzarán en serio. No, falta un montón. River y... Supuestamente van a jugar con River, la Copa de Verano. No, me entendiste mal. Boca contra Santa Marina y River con Defensores, ¿cuándo juegan? Ahí te digo, River, cuando juega con Defensores... Vamos a chequear después esta información y la vamos a acercar a todos aquellos que estén interesados. Es un momento de tanda, me parece, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, Sergio, muchas gracias por la información. Sumac, también muchas gracias. El 7 del 12 juega River. Bien, con Defensores. El 7 del 12. Sí. Justo cuando tengo la prueba de lengua. Ya fue, no estudié, Suma. Vamos. Lo importante es el fútbol. El estudio va y viene. Vamos a hacer una tanda nomás y en regresamos con más. No sigan ese consejo, nos vemos. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales.

la canción. Si el mal dura más de 100 años, no sé si quiera verte hoy o vuelvo a ser aquel extraño. Aquel extraño. Escuchamos a la 25. ¿Con qué tema, Walter? Como un extraño. ¿Cómo andas, Walter? Bien, de este lado nuevamente. Hoy no toca organizaciones sociales, pero estamos para presentar este tema de la 25 que estábamos hablando afuera. Lindo tema. Lindo tema de la nueva producción del año 2010. Shock, siempre habrá otro camino, se llama. Yo creo que es uno de los temas que marca la diferencia de la producción de la 25, de esa enmarcación del rock. Del más rock and roll. Más rock and roll barrial, ¿no? Como barrial se suele decir. Cuadrado, pomelo. Pomelo, claro. Patria Stone, llamada con Juanse. Juanse no es el creador de la Patria Stone. No hay un creador de la Patria Stone. Y si hay una Patria Stone, que la chupen, porque no creo que exista una Patria Stone. Hay sentimiento de barrio, como es el que se demuestra en cada recital de la 25, al cual voy a ir. El ¿cuándo? Viernes que viene. ¿A dónde? En Obras. Por suerte es el segundo o tercer Obras de la banda en toda su historia. Un lugar muy lindo para ir a ver bandas. Sí, un lugar mítico además que tiene de especial eso, que ahí tocó Luca, tocó Los Redondos, tocó todas las bandas grosas. Barón Rojo. Que vos te imagines del rock nacional de la historia, pasaron en algún momento por Obras, que estuvo mucho tiempo cerrado, en algún momento estuvo auspiciado por una marca de gaseosa. Y ahora por suerte vuelve a hacer Obras y las bandas pueden volver a tocar. Que cuando reabrió Obras, era quien inició ese ciclo de la reapertura del Obras, fue Sky. Sky, exactamente. Sky tocó en Obras, que nosotros sorteamos una entrada, me acuerdo. Sí, sorteamos una tardía entrada. Una tardía entrada de ese mismo día. Sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno, y volviendo a la 25, hay un salto del rock cuadrado y casi básico. Del 2006 con Mundo Perfecto, después sale el opuesto, Mundo Imperfecto en el 2008 y en el 2010 sale Shock. Che, ¿este cambio se debe a que cambiaron de productor o es un cambio interno en la banda? ¿Qué es lo que sabes de esto? Por lo que nosotros sabemos, lo que se maneja es que por fin pudieron dejar... Si vos ves los CDs primeros de la 25, el primero se llama La 25 Rock and Roll, el segundo Con el Rock en las Venas, el tercero es... Me corto las venas con el rock. Así es. Rock, rock y nenas. Claro, entonces, bueno, ya está, muchachos, ya hicimos esto, ya saben que somos rock, ya somos re cuadrado. ¿Hacemos algo más o nos quedamos y choreamos 20 años como hizo Juanse con el, los únicos cuatro acordes? Bueno, y estamos en comunicación telefónica ahora con Juanse. No, con Juanse no. Estamos en comunicación telefónica con Cristian, de Cantante del Goyete. Hola, Cristian, ¿cómo andás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan todos por ahí? Todo muy bien, con un poco de calor, pero contentos de estar acá. Contanos vos, ¿qué se viene para esta noche para Del Goyete? Nada, o sea, como siempre, tratando de hacer, ¿no? Lo que nos gusta, poder brindarlo con lo mejor para la gente. Vamos a estar tratando de pasar una linda noche junto a la gente de Ciertas Cosas. Una fecha organizada por Ruidos Modestos, Agustín Morelli. Nada, tranquilos, relajados, venimos tocando bastante seguido, así que ya estamos como tranca. Qué bueno, ¿se abrieron un poco los espacios para tocar? Sí. ¿O consiguieron lugares nuevos? ¿Qué estuvo pasando este año? Y sí, este año por ahí sí, estos últimos fin de semana que venimos tocando, como ya te dije, seguido, tuvimos la oportunidad de tocar, por ejemplo, en el Churqui, que la verdad que me gustó bastante. O sea, si bien el lugar por ahí es chico, pero tiene, me gusta la acústica, la movida que se armó, la movida cultural está muy buena, los chicos, los actores, la verdad que muy lindo. Después, el viernes pasado tocamos en Rodríguez, en Plan B, otro lindo lugar también para tocar, lugar bastante pro. Después, no te puedo dejar pasar el... Perdón, no te puedo dejar pasar... Hacía Cristian. Como 4 años que no tocamos la plaza. Cristian. Cristian, ¿me escuchás? No te puedo dejar pasar ese comentario de muy pro. ¿A qué te referís? ¿Había gente con remeras amarillas, globos? ¿Globos? ¿Y esas cosas? ¿O? No, por ahí, qué sé yo. Yo muy profesional, quisiste decir, vamos a aclarar. Profesional, ¿viste? Ah, como está bien. Es un lugar que está preparado para bandas, ¿sí? Ah, bueno. Para que toquen bandas, un escenario amplio, con vallado, así que no... Fuimos buenísimo. Ahí invitados, tocamos, la pasamos re bien y a la gente le gustó, así que estuvo muy bueno. Y contanos cómo estuvo la fecha del fin de semana pasado en la Plaza de las Carretas, con un poco de calor, me imagino. Sí, la verdad es que sí, yo te digo, estaba bastante abombado, estábamos de las 3 de la tarde con los chicos, viste, y justo agarramos el sol a pleno, viste, con el tema del armado del sonido y todo, hasta que bueno. Hasta que arrancamos, viste, estuvo bastante pesadito. Uh-huh. Aparte por ahí, viste, teníamos miedo también de que llueva, el tiempo estaba bastante complicado y no, pero salió bastante lindo, viste, gente fue. Qué bueno. Hubo buenas repercusiones, por lo que tengo entendido. ¿Y cómo? Todo bueno, lindo. Tocamos con los chicos de Elemental, que yo no los conocía. Sí, conocía así en personal, en particular al batero, a Junior, pero por otras bandas, y estuvo bueno. ¿Y cómo fue la idea de tocar en la Plaza de las Carretas? ¿Cómo? Y hace rato que queríamos tocar al aire libre, y creo que los chicos de Elemental le propusieron a Ariel, y Ariel no dudó en seguir en comunicarnos y preguntarnos qué nos parecía, y dijimos que sí, porque hacía rato que no tocamos al aire libre. Ya te digo, hace como 4 años que no tocamos, me parece, con el Goyete, en la Plaza Las Carretas. Bastante. Y con otra formación, está, nada que ver, o sea, con otros chicos. Bueno, Cristian, y para esta noche, sí, ¿qué van a estar presentando? ¿Es el cierre del año? ¿Tienen alguna otra fecha más? Teníamos pensado que sea la última de diciembre. Y bueno, en la semana también nos volvieron a invitar la gente del Churqui Para el 17. Ah, qué así bueno. Que el 17 sí, seguramente va a ser la última fecha del año, así que invitamos a toda la gente que se quiera acercar. Bueno, vamos a... Lugar, aparte ayudar al lugar para que crezca, porque la verdad que está muy bueno. Todavía no sé con quién vamos a tocar, cómo va a ser. Calculo que será una varieté como fue la otra vez, así que... Buenísimo. Pero bueno, no. Cristian, te dejamos entonces, ¿sí?, que invites a la gente para esta noche, quien se quiera acercar, contale vos un poco lo que va a haber y te agradecemos mucho por estos minutos de charla. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y nada, hoy a toda la gente que quiera escuchar un poco de música del Bollete, que quiera escuchar un poco a la gente de ciertas cosas, que se acerque a Stage. 22 horas, abre el lugar, así que el lugar está muy bueno, la noche se presta, así que, bueno, a todos los que quieran escuchar un poco de rock, están invitados, del Bollete y de las cosas en Stage, invitados, así que, nada. Buenísimo, Cristian, un abrazo y mucha suerte para esta noche, nos vemos pronto. Dale, un abrazo, saludos a todos y... Bueno, saludo a la gente, a los oyentes. Un abrazo grande. Hasta luego. Ahí pasaba Cristian, cantante de El Goyete, que, como contaba recién, se va a estar presentando junto a ciertas cosas a partir de las 10, 12, por ahí van a estar seguramente tocando en Stage. Esto es Colectora Gaona, acceso oeste, Mano Capital, de Ruta 23, son 500 metros más o menos. Vamos a escuchar justamente a Del Goyete. ¿Para qué vamos a escuchar a otra banda? Si acabamos de hablar con Del Goyete, vamos a escuchar a Del Goyete. ¿Cómo hacemos siempre, chicos? Están acostumbrados ya. ¿A quién vamos a escuchar? A Del Goyete. A Del Goyete. A Del Goyete. We'll be right back.

danzando el sauce llorando, abraza lo poco de luz que queda. El viento besando tus ojos, perfume de barro y madera, decime de dónde se viene. Su tercer trabajo, como en los anteriores, mantiene su vínculo con el folclore, el pop, la electrónica, con melodías y letras surgidas en días de alta temperatura, lo que según Lisandro da nombre a este trabajo. Este tercer trabajo se titula 39 grados y está formado por 11 composiciones propias y cuenta con invitados como Liliana Herrero, Cristóbal Repeto y Mariana Baraj. El concepto de esta obra tiene que ver con la fiebre y sus estados de mutación, dice Lisandro. Las canciones son así: estado normal, cama con frío y delirio, calor, sal en la piel y labios quebrados. Con una propuesta de ritmos surtidos y con su originalidad en la poesía, esto es Lisandro Aristimuño haciendo Para Vestirte Hoy. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Mucho palo pa' que aprenda. Política, educación, movimiento territorial, sindicales e informe antirrepresivo. Mucho palo pa' que aprenda. La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde. Me dedico a ver fútbol. Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase. Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana. Ay, para mí los domingos son un embole. Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Estás escuchando Aguafuertes por FM Moreno 90.1, tu estación alternativa. La pelotudez en la televisión, Marina, no termina nunca. Si sí, se termina esta que estamos viendo, sí. Se termina, empieza otra. Siempre es como un recién empezar. Ajá, como claro. Un mutar. Terminó el Gran Hermano hace 2 meses, bueno, empezó de nuevo ahora. Decimos eso, le aclaramos a los oyentes que no saben de qué estamos hablando, no. Los ponemos un poco de situación. Estamos viendo el partido en la tanda, porque claro. Si no nos ponemos todos como locos, mientras hacemos el programa, y bueno, cambiamos cuando hacemos el programa, cuando estamos en el aire, agarra la tele, y ponemos lo primero que sigue, y lamentablemente es un canal que están pasando estupideces. Y bueno, y el que cosas. Sigue va a seguir pasando estupideces. Sí, sí. Y el partido en el fondo también es una estupidez. Que nos pone nerviosos, es la única diferencia. Claro, claro. Muy bien. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo mandando mensajes de texto al 15-61-5403-59. Si quieren llevarse las entradas para ver a la Mozambique en media hora nada más, ¿no? Sí, un poquito antes de las 9, la sorteamos. Muy bien. Che, ¿quién me afanó el bolso? Perdón. Ahí tengo las entradas, ojo. Sergio se fue, Sergio, Sergio se fue. Acaba de ir. Bueno. ¡Corre, Sergio! Bueno, no las entradas, ahí está. Taxi, ahí está, listo. Persigue a ese hombre. Joya. ¿Llegaron algunos mensajitos ya o...? Llegaron 2 mensajitos. 2 mensajitos. Uno que dice, hola, Aguafuertes, quiero participar por la entrada... La remera de Dari es amarilla. Ah, viste que me han preguntado de poner tu remera. No, no, pero, no, pero bueno, igual participa por el sorteo desde Juan. Ya. Qué bueno la Mozambique el sábado pasado. Escuchando su programa me enteré que volvían y quiero participar por la entrada para verlos hoy. Soy María de Paso del Rey. Muy bueno. Bien, esos son los mensajitos de texto. La gente que mandó mensajes al Facebook los recibimos y tenemos los números anotados para el sorteo. Muy bien. Yo necesito como despertarme un poquitito. Sí, yo te quería preguntar algo, Vani. ¿Vos cómo te venís sintiendo últimamente? A ver, tengo un video, no sé. Digo, por calor, hoy estoy mejor. Esta sección musical, ver, chicos, que nos presentaste. No sé. Tan me pintó, tranqui. ¿Quieres una más potente para la semana que viene? Algo así. No sé, digo. No sé. No esquivas la pregunta, Vanina. ¿Cómo te sentís? Chicos, no me psicoanalicen en el aire. ¿Tenés no. novio? No, es bueno hablar en el aire. ¿No tiene novio? Oyentes, pueden llamarla. No. Bueno, chicos, estas cosas no salen del aire. Fuera de joda. Conseguí tu novio, Marina, cambiada de la música. Vamos a levantar un poquito Ramones por dos, Ramonazo por la cabeza. ¡Dale! Ahí pasaban los Ramones en un momento de rock and roll que necesitábamos para levantar un poco el sueño de Aristimuño. Bueno, a mí me gusta Lisandro Aristimuño. Lo que sí... lo que sí, no, quizás un domingo. La diversidad musical que nos contabas ahí, me faltó un poquito justo en la selección de temas. Para la gente que le interesó, que lo escuche, que lo busque, que hay mucho más para escuchar. Sí, no, a mí hay un par de temas que me gustan en particular. La Última Prosa es un tema muy lindo, muy bueno. El videito, si lo quieren buscar por internet, está muy bueno porque... censura, me pareció, ¿no? Sí. ¿Es censura eso? En ese videito Lisandro Aristimuño se tomó el trabajo, porque es un muchacho que sabe mucho de música y aparte está muy loco. Sí. Se tomó todo el trabajo de aprenderse la mímica al revés de todo el tema para poder hacer el video. Uno piensa que el video en realidad empieza de atrás para adelante y que está haciendo... con una edición, y en realidad es en vivo, lo está haciendo él en vivo, muy lindo. Pero es el momento de los Ramones, es el momento de los Ramones. Súbile un poquito, dale, a ver. Dale. Y con un poquito de rock and roll le vamos a contar que esta noche vamos a estar tocando ciertas cosas y el Goyete. Como hace un ratito nuestro amigo Cristian, que parecía que estaba medio dormido. Estaría escuchando a Lisandro Aristimuño también. Capaz que estaba escuchando a Lisandro Aristimuño y llegó así medio sedado a la nota. Nos contaba que se van a estar presentando en Stage. Esto es Acceso Este, kilómetro 34.5. A partir de las 22.30 se va a estar abriendo el lugar, como nos decía, y van a estar presentándose ciertas cosas y Del Goyete ahí en Stage. Mañana, domingo 4, a las 8 de la noche va a estar tocando Planta, también en Heaven Stage Bar, que no es Stage, es Heaven Stage Bar, porque queda en Mitre 474, Luján. La entrada, $10. Así es. A ver, ¿qué más tenemos de agenda por aquí? Está media colgada la computadora, así que está golpe. Claro, sí, ¿no ves? No se mueve y estamos haciendo lo que puede en esto. Ahí está, nos está recordando Mariano que esta noche también se está presentando en Morena. Esto es Alcorta y Butcher. Se está presentando Pacífico y Perro. Sí, se van a estar haciendo unas proyecciones también esta noche. Así que le mandamos un gran saludo a Leandro, ex Chancha Limpia, que nunca terminaron de editar ese disco que nos prometieron hace 2 años, Dejá. Que ahora está tocando junto a la gente de Pacífico Rock. Bueno, quizás nos traigan un disco desde Pacífico. Mira, acá lo teníamos, a esa fechita. Hay bastante. Sí, hay bastantes cosas. Mama Cumbera en Ituzaingó, esto es en Old Rotten Bar, la dirección es Juncal 150. Hoy también. Por supuesto, hoy. Para la gente que está en la casa no sabe qué hacer. Sí, se está colgando la máquina. Les recordamos 1561-540359. Últimos minutos para que llamen, para que participen del sorteo de la entrada de para ver a la Mozambique. Para ir a ver a Mozambique esta noche. Y si no, lo pueden hacer al 466-6559 o nos mandan un mensajito por Facebook. Nos vamos escuchando a Divididos, Pisando un Ángel. Chocando autos y a pie en la

llegamos a fin de año, llegamos a los momentos en que nos vamos de viaje por Latinoamérica, viajando, esos espíritus andariegos se encuentran en este Crónicas de un Caminante, justamente en la frontera entre Argentina y Bolivia. Una línea imaginaria divide más que solamente tierra. Componer un pie en Villazón, ciudad boliviana ubicada al norte de Jujuy, ya se puede sentir el enorme contraste que existe entre estos dos pueblos fronterizos. La quiaca es marrón, a veces gris. Hay casas bajas y poco movimiento. La gente parece estar escondida o adormecida. Hay pequeños grupos de personas en la terminal o cerca del cruce. El resto es tierra vacía. Lo único que se puede hacer es comer en alguno de los barcitos y esperar a que salga el próximo transporte. Villazón es totalmente lo opuesto. Todos los colores que le faltan a la quiaca están ahí, condensados, uno al lado del otro, explotando frente a los ojos de cualquier visitante. La calle principal se extiende hacia el fondo con puestos y vendedores ambulantes a sus costados. Allí se consigue ropa, mochilas, zapatillas, cámara de fotos, celulares, relojes, MP3 de todo tipo de calidad. La gente va y viene incesantemente. La música de los negocios llena el aire y el olor amargo de las hojas de coca no pasa desapercibido. La terminal de colectivos de Villazón es caótica. Los puestos de venta están pegados casi uno encima del otro. Los precios de los viajes los ponen según la cara. Y uno no puede saber en qué tipo de colectivo va a viajar hasta que se sube. La puntualidad y los horarios no existen. Aquí el transporte depende de las condiciones meteorológicas. Las lluvias complican el desplazamiento hacia el noroeste del país, ya que las rutas son de tierra. Un viaje de 10 horas puede convertirse en una travesía de un día o más. La mejor opción para hacer el trayecto hasta Uyuni es el tren, aunque conseguir pasajes es otra odisea, y muchas veces las partidas se atrasan a causa de los derrumbes. Hay que acostumbrarse. En Bolivia los tiempos son distintos, pero lo que viene después siempre, pero siempre, vale la pena. Lo tocan así. Nunca lo toco.

lamiendo mis heridas, las que me hiciste antes de partir. Salí un avión al mediodía, no sé si debería irte a buscar. Alternativas y no poder zafar de un tonto amor, y no poder zafar de un tonto amor, de un tonto amor de verano. Y 8 minutos, esto es Agua Fuertes. Estamos en FM Moreno 90.1 Radio Comunitaria. Y te podés comunicar, te recordamos, al 466-6559 o por mensaje de texto al 15-6154-0359. ¿Para qué, Vani, te podés comunicar? Se pueden comunicar porque extendimos un poquito más el tiempo para el sorteo de las entradas para la Mozambique, que toca hoy a las 12. ¿Es así, no? Sí. Así que, si no mandaste tu mensaje, podés hacerlo al número que Marian dijo y que vamos a estar repitiendo en minutos nomás. O si no, mandarnos un mensaje privado al Facebook, que es Agua Fuerte, con tu número de teléfono. Muy bien, esas son las formas entonces para participar. En un rato vamos a estar haciendo el sorteo, antes de que termine el programa, obviamente. Estamos escuchando a Los Incómodos con Animal Herido. Y está en nuestros estudios, como lo habíamos anunciado, Jorge Dafunquio. Jorge, buenas noches. Gracias. Hola, por venir. ¿Tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Bueno, gracias por venir. Y bueno, contanos un poco de qué se trata Los Incómodos, este proyecto musical tuyo. Bueno, Los Incómodos es un proyecto que nació de canciones que me había puesto a hacer y que no les podía, que quería terminarlas de dar forma, porque tanta música, no sé, o sea, yo soy de agarrar la guitarra y empezar a componer, pero no de poder arreglar los temas. Y lo fui a ver a Miguel Gabanelli, de Los Rancheros, uh-huh. Y Miguel me dio una mano el año pasado y estuvimos haciendo, en los tiempos que él tenía, me fue haciendo los arreglos de los temas. Y bueno, a través del año, más o menos un promedio de un tema por mes, los tiempos que él tenía. Y bueno, hicimos un disco, o sea, 9 temas. Sí, en realidad había más, se eligieron esos, ¿no? Y lo que sí, bueno, obviamente él me dijo, yo no tengo tiempo de salir a tocarlo con vos, así que claro. Armá tu historia. Y bueno, entonces de ahí que empecé a armar una banda, y la banda en este momento está conformada por Federico Cobo en primera guitarra, después en acústica Juan Pablo Baigorria, Pablo Roset en bajo y yo cantando. Así hemos salido estos últimos meses a tocar. ¿Sin batería? Sin batería. Hicimos... Hay una presentación que fue con baterista. Sí. Pero fue media desordenada porque... ¿Sabía los temas el baterista? A Jeremías Silva lo matamos porque en una semana le tiramos los temas por la cabeza y dijimos, vamos a tocar. Y bueno, y entonces por ahora, como todo el año habíamos ensayado sin baterista y con pistas, dijimos, bueno, por ahora volvamos a las pistas hasta que... Está bien. Es un poco, o sea, no es una decisión ni algo buscado, sino que se dio, digamos, que se no encontraron. Se fue dando, sí, se fue dando. Incluso hasta por un momento pensé que era un baterista virtual, hasta había pensado que no lo descarto, si sigue así la cosa, claro. De filmar un baterista virtual y tenerlo atrás en una pantalla, ¿viste? Jorge, ¿y es la primera vez que tenés una banda con temas que compones vos? Sí, es la primera vez. A la vejez, viruela, dice. No, no, nunca es tarde. No, por eso. Pensé que no, tenía ganas de hacerlo y bueno, me tiré a siempre hacerlo. ¿Siempre tocaste la guitarra? No. nunca. Sí, en realidad, algún instrumento como el piano cuando era chico, pero que fue totalmente dejado de lado por la manera de enseñar que tenían antes, viste, bueno, con la regla en la mano sobre la punta del dedo, la china haciendo las notitas en el pentagrama, bueno. Después, bueno, tuve una experiencia de que sí, ahí encantando en la secundaria, que era parte del coro, más o menos aprendes ciertas cosas. Y después me había aprendido flauta dulce un tiempo, pero también era para mí era muy engorroso. La plástica me era más fácil para mí, claro. Siempre. Eso te quería preguntar, por lo que tenemos entendido, en la rama del arte estás involucrado, sí, en otras áreas. Claro, sí. Yo esencialmente soy plástico, pero bueno, evidentemente la música siempre fue algo que me estuvo dando vueltas. Y, por ejemplo, cuando yo le hacía los temas al alemán Jansenbach, no sé si lo ubican, un grupo que en el 92 llegó hasta ser telonero de los Guns N' Roses. Sí. Bueno, el alemán siempre me decía, che, toma, ¿por qué no aprendes a tocar la guitarra y tocas conmigo? Y me parecía que era una cosa que en mi vida había podido tocar la guitarra. Y hace 4 años... Le saqué la guitarra a mi hijo, que estaba en el ropero, así que yo se la había regalado hace muchos años, la había dejado ahí. Le hice calibrar y me puse solo a ver cómo tocar. Después el alemán me dio mucho impulso, la verdad que fue el que me dio manija para cantar y para tocar la guitarra. Uh-huh. Y bueno, la guitarra creo que cada vez toco mejor, pero me trato de en las actuaciones de cantar nomás, porque de a poco. Está bien. ¿Y las letras las vas escribiendo vos o las tenés de hace tiempo? No, en general las letras van saliendo con los temas. Puede ser que sea una letra, hay varias maneras, ¿no? En general yo tengo cosas que escribo. Y por ahí empiezo a hacer una melodía y empiezo a mirar y engancha. Más o menos me voy dando cuenta que esa es la letra para una determinada melodía. Sí. Por ahí hay melodías, ¿no?, que ya es más tipo músico, ¿viste? Me pongo a hacer una melodía y me va saliendo una letra. Es más raro. Depende depende del tema, en realidad. Sí, no hay una fórmula. No tengo ninguna fórmula. Me salen las cosas como tienen que salir. Tampoco tengo, viste, decir, bueno, voy a tocar un reggae. No, me sale lo que me sale. No sé qué. En eso soy muy intuitivo. Es lo mismo que en la plástica también. No soy muy pensante. No tenés un parámetro, claro. Vas. No me guío por... ¿Viste? No tengo que hacer eso. Sí. O me tengo que ajustar a esto. Tengo que estar dentro de... No. Uh-huh. Me parece que también eso hace a la creatividad, ¿viste? No encajonarse claro. En algo, ¿no? Y con, en, digamos, vos, como decías, sos plástico más que nada, ahora te pintó un poco esto de la música. Sí. ¿Cómo ves al público en, de un lado y del otro, ¿no? Porque no es lo mismo estar parado frente al escenario cantando que estar compartiendo una exposición, una muestra. Sí, sí, obviamente es diferente y creo que los públicos en general tampoco son los mismos. Sí, la relación con el público desde el punto de vista plástico es bastante distante, no hay mucho acercamiento. En si vos colgás algo, ¿no? Claro. Si pones algo. Lo que pasa es que en mi caso, que fue también lo que me animó un poco a estar frente al público, que era una cosa que yo no sabía si la iba a manejar tampoco hasta que empecé a cantar. Pero lo que me animaba, lo que veía que tenía posibilidades de hacerlo, era que yo empecé a hacer performance, ¿viste? Y bueno, las performance te pones vos. Haces algo vos y hay público claro. Que está viendo lo que estás haciendo. Y bueno, veía que no me sentía mal. Yo también tengo otra experiencia, que es la de ser docente. También. Claro. Es un poco vos como estás, claro, vos estás frente a una clase. Claro. Cuando yo empecé a dar clases, claro, estaba un poco contenido. Pero después te vas soltando y estás como pez en el agua, ¿no? Es tu medio. Entonces, bueno, es cuestión de acostumbrarse a otro medio, ¿no? Bueno, Jorge, vamos a escuchar algún tema de Los Incómodos. ¿Cuál querés elegir? Y bueno, dale con Estoy Friqueando. Bueno, vamos con Estoy Friqueando y seguimos en un minuto nomás charlando con Jorge de Funky. Llevándome la luna por delante, el suéter en el cuello, los pies tienen el suelo. Estoy friqueando, mirándome al espejo en un instante. Vos acá en mi cielo, besándome de nuevo. Te fuiste con mi corazón a cuestas, viajaste mi sombrero con un agujero, pero me alivia el pensar tan mal. Ya no está en mi fondo tu terciopelo azul. Igual me gustaría tener tu cabeza. On my shoulder, on my shoulder. Llevándome la luna por delante, el suéter en el cuello, los pies tienen el suelo. Te fuiste con mi corazón a cuestas, viajaste mi sombrero con un agujero. Ya no está en mi foro tu terciopelo azul. Igual me gustaría tener tu cabeza. On my shoulder, on my shoulder, on my shoulder, on my shoulder. Thank you. Lo saludamos al Negro Granillo, que se está yendo en este momento. No alcanzó a escuchar, pero bueno, un saludo para Javier Granillo, que conduce todos los lunes a las 9 de la noche Radio Gourmet, por esta misma frecuencia FM Moreno 90.1. Muy buen programa, con muy buena música y a veces con recetas, porque a veces se cuelgan hablando de música y no me pasan la receta. Y no sé qué cocinar. Estás ahí esperando con el delantal puesto, sí. Los huevos arriba de la mesada y... ¿Qué le vamos a hacer? Omelette. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, Jorge, ¿qué vos decías recién, como que te dejás llevar bastante, que no tenés un parámetro que seguir, pero cuando componés o cuando escuchaste el disco terminado, ¿por dónde crees que anda Los Incómodos, musicalmente hablando? Es difícil, sin poner una etiqueta, un rótulo, ¿no? Por eso es difícil, porque que uno lo ve como algo muy personal. Claro. Uno. Y el que no te conoce enseguida entra a compararlo, claro, porque tiene un parámetro. Sí. ¿Qué sé yo? ¿Viste? Hay mucha gente que me dijo, uy, me parecía estar escuchando a Virus, ¿no? Estar escuchando a Moura, no sé, son cosas que escuché, no sé si es verdad, no son impresiones mías, claro. Son las que te transmiten la gente. Pero me parece que anda por ahí, por un pop de la onda de Virus, hay algo de retro. Sí. Sobre todo la impronta que le puso Gabanelli es ochentosa, ¿no? ¿Y a vos qué música te gusta o qué música crees que te influenció para hacer estas canciones? Y vos sabés que evidentemente las influencias son siempre... Por ahí no son solo musicales, ¿no? No, por eso sí, no, qué sé yo. En las letras hay un montón de cosas que uno lee, que uno fue leyendo, incorporando, y andás a ver. No sé, podría hablar de mis lecturas, pero no sé si aparecen, por lo menos después de no haber pasado por la licuadora de ideas, no sé. No sé, ¿dónde íbamos? Me perdí. Me fui a otro lado y no sé volver. Sí, musicalmente, que ¿por dónde está tu gusto? ¿Qué influencias? Ah. ¿Crees que te llevaron a esa evidentemente, canción? Qué sé, bueno, de gustos musicales, sí, Beatles desde siempre, The Cure, y algunos dijeron, che, algunos friqueando, por ejemplo, parece The Cure, ¿viste? Qué sé yo, la gente encuentra cosas que uno por ahí no ve. No se da cuenta, ¿verdad? Y puede ser que haya ese tipo de influencia porque me gustan, obviamente, pero no es algo consciente. No es que digo, voy a hacer un tema parecido, tipo claro. ¿Y en vivo la banda sigue más o menos el camino del disco o buscan otras experiencias, otras alternativas al revivir la canción? Siempre van saliendo otras cosas, pero la intención fue tocar los temas como estaban, más o menos, claro. Uno también le mete su impronta, cada músico, pero más o menos respetando lo que se había planteado con Miguel Gabanelli. Y lo que sí aparecen, que yo llevo temas, viste, nuevos, y por ahí empezamos a mover esos temas, viste, uh-huh. A hacer otras cosas. Y vos dijiste que estuvieron tocando, ¿por dónde anduvieron? Todo por la zona, ¿no? Sí. Por ahora, queríamos ver cómo no, probarnos a nosotros, a ver cómo iba. Y estuvimos tocando acá en Moreno, en Aedo, todo por Aedo, Moreno, La Reja, Paso de Rey, no mucho por más. Acá. Sí. ¿Y cómo viste la movida de bandas, de lugares, de la zona? Por todos lados, me asombro porque yo quería conocer que había bandas, pero veo que hay muchísima más de la que uno supone, uh-huh. Porque te vas relacionando y con uno con otro y vas viendo que aparecen. ¿Y lugares para tocar? Y no hay tantos, ¿no? En eso creo que coincidimos todos. Sí. O por ahí los que hay no son muy adecuados, o no tienen sonido y tenés que estar buscando vos. Es todo un problema ese. O sea, no es que te dicen de un lado, che, vení que hay sonido y claro. Listo. No, es bastante... hay que remarla. Sí, incluso porque no sabes con qué te vas a encontrar, con qué sonido te vas a encontrar. Nos pasó, tuve una mala experiencia, viste, de un lugar que fuimos de onda y estaba bien, y bueno, todo bien, pero viste, después ni siquiera pudimos probar sonido, dijeron suban, después vemos, y no llegaba nunca el momento en que el sonido estuviera bien. Y bueno, cosas que pasan. Pero bueno. Experiencias. Jorge, ¿por dónde crees que va el a ver, cómo expresarme correctamente? El sentir del artista con respecto a lo que le pasa a la gente, al pueblo. ¿Crees que está relacionado? ¿Crees que el artista hace su laburo más allá de lo que esté pasando cotidianamente, de los problemas que tiene el país, de cómo vivimos hoy en día en esta sociedad? ¿O crees que el artista tiene que ser comprometido con la realidad que lo rodea, en la que está inmerso, ¿no? Yo creo que el artista, como cualquier persona, tiene que estar comprometido con la realidad, pero lo cual no quiere decir que eso se exprese en su trabajo. Arte. O sea, hay gente que sí le interesa expresarlo y hay gente que no. De cualquier forma, me parece mi impresión, al ser compositor y autor, y al ser plástico también, en todo tipo de creación, me parece que el artista es alguien que intuitivamente, no es que sea consciente, intuitivamente capta cosas que andan en el aire, digamos. Y ya que estoy acá, podemos compararlo con una radio, ¿viste? Con el decir, es alguien que sabe, o sea, que intuitivamente mete el dial en determinado punto y capta algo que los demás no captan, y se da cuenta de cosas sin darse cuenta, o sea, por ahí lo expresándolo, de cosas que todavía el resto de la gente por ahí no se dio cuenta, ¿no? Uh-huh. Coincido con la visión de Charlie en decir, bueno, el músico es un artista, es un alguien que tiene las antenas, que capta con antena algo que anda por ahí. Y bueno, te agradecemos mucho por haber venido, por estos minutos de charla, la verdad que estuvieron muy muy interesantes. Esperamos que te hayas sentido cómodo, a gusto. Sí, muy cómodo. Y bueno, para ir cerrando, te queríamos preguntar sobre un mito urbano que crece en el mundo del rock de Moreno, sí, que tiene que ver con una letra. Sí. No sé si sabes por dónde vengo viniendo. Por Persiana Americana. Exactamente. Sí, es cierto. Lo que no sé cuál es el mito urbano. El mito es que, bueno, vos escribiste la letra de Persiana Americana participando de un concurso, la canción de Soda Stereo, estamos hablando. Sí. Y resultaste ganador del concurso. Sí, en realidad sí y no, porque. ¿Cómo fue el tema? El concurso iba a premiar, había varios grupos que iban a elegir las letras que se enviaran y en sus próximos discos iban a hacer un tema, el que eligieran cada uno. Estaban, qué sé yo, me acuerdo de Hit, Calamaro, no me acuerdo bien, pero bueno, por ahí andaban. Hit seguro y Soda Stereo, obviamente. Sí. Y después, cuando la noche que dijeron los premiados, los elegidos, dijeron que lo primero que aclararon fue que Soda Stereo se había bajado del concurso. Después, Don Lupo, que era el que hacía el concurso. Hacía el concurso en el programa Submarino Amarillo, aclaró que Soda Stereo se había bajado del concurso porque habían elegido, Gustavo Cerati había elegido una letra que era la que le gustaba, pero no sabía cómo ponerle música. Entonces decidió apartarse de él. Y dijeron que era yo el que había elegido a Gustavo. Me invitaron a la radio. En la radio me hicieron leer los temas elegidos. Bueno, o sea, me sentí, viste, como parecía. Incluso me llamaron aparte y me dijeron: flaco, vos escribiste mucho mejor que las 1200 que mandaron. Bueno, ya me envalentoné, viste, y entonces pedí. Se me daba un teléfono de Cerati, que al final me comuniqué con un representante, que no pasó nada, quedó ahí. Y después pasaron unos meses y un amigo, ya lo daba por terminado eso, y un amigo que es fotógrafo de cine me dice: che, me voy con Soda Stereo a Tilcara a filmar un video. Terminó siendo el de Cuando Pase el Temblor. Entonces le digo: bueno, tomá, le di un montón de letras que tenía y le digo, llévaselas a Gustavo y decirle que yo fui el que él eligió en el concurso. Viene y me dice, uy, está enloquecido, le parecen buenísimas las letras, dice que te comuniques con él. Y bueno, no, y no, después dije, bueno, bárbaro, la próxima vez que toquen. Y no veía que no tocaba en ningún lado. Digo, esto van a sacar un disco y yo me quedo afuera. No sé, pensé eso. Y yo me quedo afuera. Y fue tal cual. Le pedí a este amigo que me consiguiera el teléfono de Cerati. Le dejé un... Por primera vez me encontré con un contestador automático y le dejé un mensaje. Me llamó y me dice, mirá, estamos por sacar un disco, lo que había intuido yo. Uh-huh. Y me encantan tus letras y yo estoy parado con las letras. Me dice, no me sale nada, estoy en un momento creativo mal con las letras. Me dice, ¿cuándo puedes venir? Y estoy yo, ya. Bueno, mañana estate acá. Y bueno, fue y me tiró un montón de nombres que él tenía, que algunos, o sea, que eran posibles nombres, títulos de los temas, sí. O por ahí eran parte de la letra, no sabía. Me dice, bueno, escribí. Y me acuerdo de cuando que estaban Caja Negra, Prófugo, estaban todos esos nombres. Que salían, eran todos del disco Signo después. Y me dice, no tengo la música. Tengo nada más que las bases. Así que escribí lo que quiera. Y yo cuando vi Persiana Americana dije, ya sé lo que voy a escribir. Porque yo venía leyendo mucho lo que era la novela negra americana, Raymond Chandler. El detective Philip Marlowe, viste, todos los detectives privados que también en el cine negro aparecen. Sí. Y mirá cómo estaría influenciado que el tema que yo había mandado, le había mandado a Gustavo, se llamaba Cine Negro, justamente. Y bueno, entonces dije Persiana Americana, ya enseguida me imaginé el detective privado en su oficinita mirando por la Persiana Americana, el ventilador, y pensé. Para la letra pensé en alguien que estaba esperando a alguien. Y cuando se le llevé, yo escribí como 10 temas, y de los 15 que me habían pasado. Y cuando se los llevé, Gustavo me dijo, después me dijo, bueno, los voy a mirar, después me llamó, me dijo, mira, me interesa Persiana Americana, pero quiero algo más romántico todavía, porque mi disco quiero que sea romántico. Entonces reescribí algunas cosas pensando... Ahí me dejé de guiar por... Me acordé de la película de Brian De Palma, esa Doble de Cuerpo. Que bueno, ahí es un asesino que está mirando por una persona americana, pero está mirando una chica. Y bueno, de ahí más o menos escribí lo que no tenía la música. Entonces por eso soy coautor, porque claro. Él reescribió, respetó la idea, pero reescribió el tema, ¿no? Parte del mito también decía que vos no te quedaste muy conforme con el resultado o con el trato que te dieron después de que esto pasó. No, con el resultado no, porque qué más que tengo que agradecer yo a Gustavo, viste, que haya elegido mi tema. O sea, toda mi vida de ese momento en adelante cambió. Mi manera de relacionarme con los demás, es que los demás, claro, me empezaron a ver como un escritor de canciones, claro, no solo como un plástico. Y desembocó en todo esto. Que también yo pensaba, digo, el otro día pensaba en eso. Digo, y si todo esto se dio para que yo ahora cantara, claro, ¿qué puede ser? ¿Por qué no? ¿Por qué no? El destino que haya, ¿seguro?, preparado todo esto para eso, ¿no? ¿No te dan ganas de cantar la canción? No, porque no la encuentro... ¿No la sentís tuya? La siento en parte, pero como la música no es mía, no, claro, no termino de sentirla mía entera. Que también es con lo que me pasa con muchos temas del alemán, que de Jansenbach. Que yo le escribí la letra, pero la música no era mía. Claro. No termino de sentirlo, claro, totalmente mío. Pero sí podría cantarlo. Me parece que no le encuentro una variante. Me parece que, claro, cantarla igual, tal no cual, tiene no tiene ningún sentido. Uh-huh. Además, me parece que la gente está esperando algo... Si vos la vas a cantar, que estás esperando, uy, ¿qué va a ser este tipo? Y va a ser decepcionante. Entonces, prefiero hacer otra cosa. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por habernos ayudado a desterrar este mito, por haber compartido esta charla con nosotros. Bueno, hay cada mito. Si te metes en internet, dicen que hay un pibe ciego. No, dejémosla. Internet, dejémosla de lado. Y te iba a preguntar, por último, ¿alguna fecha próxima antes de fin de año? Mañana tocamos en Aedo.

Yo creo que no. Mozambique en Auditorio Este, 1561-540359. Nos quedan aproximadamente 18 minutos de programa, así que hagámoslo ahora para si tiene tiempo aquella persona que gane la entrada, poder pasar acá por la radio, saber, a 81, todavía vamos a estar más o menos hasta las 10:30. Son dos, el que gana se gana las dos entradas. Así, si no tenés un mango y querés salir, tenés la posibilidad inclusive de invitar a alguien y decirle, che, pagame una birra, loco. Quedás re bien. Acá llegó otro mensaje. Anótalo a Néstor, dice... Pará. Yo que te dije. Hola, quiero ir a ver a la Mozambique Néstor, así que anótalo a Néstor, Néstor ahí. Estás anotado. Este es Néstor. Ya anotamos. Listo. ¿Sí? Listo. Muy bien. ¿Vamos a hacer el sorteo, entonces? Ya, tenemos, ya no hay más tiempo. Tenemos los celulares, tenemos los que mandaron mensajes por Facebook, tenemos todo, ¿eh? Así que, si mandaste mensaje o escribiste en el Facebook, tenés tu celular... cerquita, porque te vamos a estar llamando. Tener que llamar. Sí, vamos a llamar a alguien. ¿Quién va a sacar la bolilla? ¿Quién es el afortunado ganador de las entradas? ¿Tenemos escribano? Sacá la bolilla. Sí, hay Mariano Walter que nos filma desde afuera. Aquí está el afortunado. A ver, ¿quién ganó? No, te puedo creer. Néstor. Néstor. Siempre pasa lo mismo. Sí, ¿por qué? Siempre el último que manda el mensaje gana. Es increíble. Néstor, te ganaste dos entradas para ir a ver a la Mozambique. Ya lo llamamos. Auditorio Llamalo Oeste, ya. Te vamos a estar llamando. Ya lo sacamos al aire. Instantes. Estiren, chicos, que yo lo estoy marcando. Les recordamos algo más de agenda, entonces, para este fin de semana. Como estamos hablando recién hace minutos nada más, con Jorge Dafunquio, va a estar tocando mañana Los Incómodos en Aedo, en el Centro Cultural Cuatro Gatos. Cuatro Gatos. A partir de las 19 horas. Esto es, de Aedo te bajás para el lado sur, digamos, volvés para atrás, dos cuadritas por ahí. Es fácil llegar, si preguntas, es un espacio conocido. ¿Qué más? Muy bien, tenemos fecha en La Morena también, hoy. ¿Qué pasa? Que está tocando Pacífico y... Perro. Perros. Perro. Perro, perros. Perro. ¿Cuántos perros son, Bani? Uno, ¿no? ¿O dos? Como 2004. Esta noche, entonces, en La Morena, Buchar y Alcorta, Pacífico junto a Perro, y además a Narcocinema va a estar presentando una miniserie documental que va a estar presentando ahí con algo de cine. Mira, mañana en Luján, a partir de las 7 de la tarde, está tocando Planta, que va a estar sigue presentando en realidad Suena, su último trabajo, con invitados como Tus Caravera. Que vienen desde Tu Calavera. Mendoza. Tu Calavera. Bueno, está mal escrito, entonces avisamos a la gente. Que es la misma banda que va a tocar hoy con Mozambique. Mirá. A ver, ¿qué pasa? Néstor. ¿Que va a ir a ver quién? Néstor, si no contesta. Atendé, Néstor. Hola. Hola. Hola. ¿Cómo? Baja un poquito la radio, por favor, que estamos acoplando lo loco. El retorno. Hola, hola, hola. Hola, hola Néstor. Sí. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, te ganaste las entradas para ir a ver a la Mozambique esta noche. Ah, joya, bien. Buenísimo, joya, re contento estás. ¿De dónde sos, Néstor? De La Reja. ¿De La Reja? ¿Hola? Sí. Hola, hola. De La Reja. Qué bueno, y contanos, ¿estabas escuchando el programa? Sí, el programa, ¿qué tuvimos? Hola. ¿Me podés contar algo que haya pasado hoy en el programa, por una ejemplo? Prueba. Examen para Néstor. A ver si te ganas la entrada. Sí, pasaron el tema de la 25, ¿cómo se llama el tema este? Bueno, un tema de la 25, le hablaba un poco de la 25, creo, ¿no? Y bien, ¿y qué más? Y en tu vecino te iba hablando un señor, no sé. Los Incómodos. Estamos hablando de Jorge Dafunquio. Bueno, Néstor, sí, te ganaste. Las entradas son tuyas. Ahora, en un toque coordinamos fuera del aire y vemos cómo haces para venir a buscarlas. ¿A quién vas a invitar, Néstor? ¿Con quién vas a ir? A una amiga, naturalmente. Una amiga, obvio, sí. Sí, ahora me mando un mensaje y te invito. Buenísimo. Buenísimo. Ahora hablamos fuera del aire y coordinamos para que pases a buscar la entrada por acá por la radio. Dale, dale. Felicitaciones, dale. Y que lo disfrutes, Néstor. Gracias. No, por favor, che. Todo tuyo. Nos vemos, che. Hasta luego, un abrazo. Chao, Néstor. Bueno, ahí pasaba el ganador de las entradas. Sí, en de la Mozambique. En un ratito. Una suerte tremenda, porque fue justo, el último mensaje que entró. Pero siempre pasa lo mismo. Saludos a Giselle, saludos al Rolly, que siempre nos escucha, y a un, aquel que no firmó, cuyo número termina en 80, que estuvieron participando, y a toda la gente que mandó mensajes. 80-40. Sí, a la gente que se comunicó por Facebook también, todos esos que participaron de esta entrada. Saludos. Mozambique, tormentas. Ay, ay, tormenta. Ay, ay, ay, explosión. Ay, ay, ay, tormenta. Ay, ay, ay, se siente una explosión. Intentar escapar. El agua no perdona y sigue creciendo. Pudo poner teatro callejero en Moreno, un encuentro de grupos y la gente apoyó, acompañó la propuesta desde el primer día. Para nosotros es importantísimo porque, bueno, esto de apostar al teatro en la calle, viste que es el espacio de todos, para todos, incluso para los que no pueden pagar una entrada, apostar al teatro como un hecho movilizador, social, viste, transformador, y ver que la gente acompaña y que se engancha y que lo disfruta, es como sentir que, bueno, que todo lo que hicimos hasta acá valió la pena, viste. El teatro independiente está en Aguafuertes. Gol de Boca Unidos en el último minuto del partido contra River. No lo habíamos dicho, pero bueno, perdió River, che, con Boca otra vez. Ya es costumbre de la casa millonaria perder contra Boca, hasta en la B, que no está Boca, pero está Boca Unidos, y también perdemos con Boca Unidos. Y ¿te ha mido el nombre? ¿Es el nombre? Debe ser, no sé, lo digo... Soy hincha de River, lo quiero aclarar. Un poco dolido. No es que es un gaste ni nada, un poco dolido, pero también me parece que es justo, porque al minuto 5 del partido no le pegaron... No le cobraron un penal gigante a Boca Unidos. Y en el último minuto de partido hizo el gol. Bueno, esas cosas pasan. Sépanlo. Justamente en el momento de la sección deportiva les decía a los chicos, los goles que no se hacen en el arco contrario se sufren en el propio. ¿Qué pasó? ¿Viene la policía? Estamos... Ya en los últimos minutos de este programa, nos quedan dos programas para finalizar este año. ¡No! Sí, nos vamos a tomar unas breves vacaciones. No, yo vengo igual. Yo vengo a Navidad, y el 25 y el 31 estoy acá. Dale. Haciendo el programa. Dale, Mariano, ¿quién te va a operar? ¿Vos venís, Walter, a operar? Walter Fuentes. Walter viene a operar. En la operación técnica. Gracias, Walter. Gracias. Nuestro productor, Cristian Berg. Nuestro si productor, Cristian Vecchio, ¿vendrá para esas fechas? Y si vuelve de La Plata, claro. Si vuelve de La Plata, hoy se queda a dormir, dijo. ¿Devuelve La Plata, Cristian? No sé. Vanina Vargas, soy yo. ¿Viene presente para esa fecha? No tengo idea si estaré para esta fecha en este mundo, no sé qué voy a hacer para esa fecha. Darío Tardo, que se fue temprano hoy, escapó para no ver el gol de Boca Unidos. Se fue un poco enojado, no sabemos si va a venir Darío Tardo. Pero bueno, vamos a ver, le preguntaremos la semana que viene. ¿Víctor Castro viene? No, Víctor Castro no va a venir, se va a tomar vacaciones. Sí, pero el fin de semana que viene es fin de semana largo. ¿Vamos a larguísimo hacer el programa igual? Larguísimo, cuatro cumpleaños días. Cumpleaños mi mamá, chicos, tengo que saludarla, así que vengan, que vamos a hacer el programa. ¿Cómo se llama tu mamá? Liliana, no hoy, la semana que viene. Bueno. Vamos a ver qué sale para la semana que viene. Si no, hacemos un pequeño enlatadito. No. Anteúltimo programa del año tenemos que venir. Dale. ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas? Me invitaron a ir a Zárate. A mí me invitaron a ir al Palmar. A mí no me invitaron a ningún lado. Uy, qué lindo, el Palmar. Fui hace varios... 10 años, mira, hace que fui. Él fue el año pasado. Es muy lindo. Sí, es muy lindo, es muy lindo. ¿A vos no te invitaron a ningún lado? Bueno, hoy dijimos, Vanina no tiene novio. No le invitan a 15-61-540-359. La pueden buscar en Facebook seguramente. ¿Tenés Facebook, pero, Vani? Basta, no me sorteen así. Sí, sí. Además, le podemos decir el mail de Vanina. ¿Qué es esto? Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué lo convertimos? Yo no quiero decir nada, Víctor, pero por ahí si nos vamos nosotros dos, acá los chicos entienden. Para mí sí. Ella que quiera como vos. ¡Dame aire! ¡Dame ¿qué aire! ¿Qué pasó? Acá el tema es que me quieren sacar para que digan, bueno, listo, no hay nadie para hacer el programa el fin de semana que viene, no hacemos nada. No, el programa... Una semana tienen, chicos. El programa que viene, anteúltimo programa de Aguafuerte de la temporada 2011, quinta, completa. Ya completamos la quinta temporada, qué lindo. Egresamos. Y vamos por la sexta. Quinto año, el año que viene empezamos la universidad. Espero que nos salga mucho mejor. Espero que decidamos qué carrera, porque por ahí cada uno decide una carrera distinta. O... ¿Cómo hacemos? ¿Qué? No sé, ¿cómo vamos a hacer? Ay, ¿entró? Me enojé, me acordé y me enojé. ¿De qué A vos, peor para el sol, mañana te opero. Ajá. Y el partido está aceptado con toda la barra. Ah, ¿sí? ¿Qué partido? Pará. ¿De qué estás hablando? Me desafían, me agarran entre tres o cuatro de sus barras, que arquero, qué sé yo. ¿Te agarraron entre tres? La gente de Peor para el Sol. Peor para el Sol. Sábado, domingos. Domingos. Los dos estamos mal. Domingos de... 19 horas. No, 20 horas. A ver, para... 19, Walter. 19, Walter. De 19 no sabes ni en qué horario tenés que venir. Yo sé que vengo a las 3. ¿Y por qué me quedé tanto tiempo antes? Porque duermo una siesta ahí en el costadito, ¿viste? La radio es fresquita, sí, para eso. El piso. Sí. La radio es ideal para dormirse una siestita. Y bueno, pero no importa. El desafío está aceptado y van a correr. ¿Cuándo es el partido? No sé, vamos a dejar que ellos... Después del 17, por favor. Dale. Después del último antes para gastarlo, porque sabemos que lo pasamos por encima. ¿Por qué no nos juntamos a tomar una cerveza, amigo? Me gustó esa idea. A ver quién toma más. Un desafío del truco, si quieres. Un torneo de truco le hacemos. No sé jugar al truco. Yo eso de correr y transpirar, chicos, todo bien, pero. Eso de deporte. A esta altura del año, andar transpirando, no da. Bueno, hacemos como River, que no transpira la camiseta.